Escúchanos desde cualquier punto, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona, Adeje, Granadilla de Abona, La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Candelaria, Tacoronte, Icod de los Vinos, Guía de Isora, Güímar, etc. Onda by Fito, la radio local de La Laguna.